Hoy toca un mini podcast solamente para recordaros que hoy es 25 de mayo y es el Día del Orgullo Friki. Para felicitaros a todos en un día como este y para reivindicar por fin nuestras aficiones. Os recuerdo que si queréis la obra otaku por excelencia, que son Otaku no Video y More Otaku no Video, tenéis las ovas en mi página web y también os recomiendo el libro Orgulloso de ser friki de Señor Huevo, que es el creador del Día del Orgullo Friki. Pido disculpas por haber estado ausente, pero ya sabéis que es por tema de trabajo y que no me da la vida. Lo único por mi parte interesante es que empecé a leer Dragon Ball desde el principio y ya voy por la saga de Buu, para desconectar un poco del estrés del trabajo y tal. Y el resto del poco tiempo que tengo, pues voy probando nuevas cosas de audio y de vídeo que pronto veréis. Tened un feliz Día del Orgullo Friki a todos y de verdad, pasadlo genial. Un saludo y hasta otra.